mismo a Karina Martinelli, que es de la asamblea, del Yocabil. Yo tengo, pero Paola, me pasó que sos de Santa María de Catamarca. Buenas tardes, Karina. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sí, soy de Santa María Catamarca. Yocabil es el valle, digamos, de la parte donde de Santa María, y es el Valle Calchaquí. Muy bien, muy bien. Pertenece al Valle Calchaquí. Karina, muchísimas gracias por darnos un ratito de tu siesta para conversar sobre lo que está pasando en esa zona de nuestro querido territorio, en Famatanca, ¿es? Claro, yo vivo en el Valle Calchaquí, catamarqueño, en Santa María, pero lo que está pasando, digamos, el foco de conflicto fuerte es en Andalgalá, que es aquí nomás a 3 horas. Nosotros somos vecinos afectados y afectadas de minera Lumbrera. Digamos, es la cuna de la megaminería, desgraciadamente, esta parte de Catamarca. Y bueno, nosotros estamos súper conectados con ellos porque también estamos en la lucha contra el proyecto Agua Rica Lumbrera. Si bien es, bueno, Andalgalá, digamos, la punta de lanza, porque ellos están súper cerca del yacimiento, están a 17 kilómetros. Del yacimiento, o sea, la plaza de Andalgalá está a 17 kilómetros del yacimiento, está sobre el nevado, el yacimiento está sobre el nevado de la Conquija, a mucha altura, a más de 4.000 metros de altura, y está sobre un glaciar, un glaciar que está tensado por el Dianilia. Y bueno, la Andalgalá hace más de 10 años que está luchando y defendiéndose y haciendo presentaciones legales, y haciendo acampes, bloqueos. Hemos participado conjuntamente los pueblos haciendo acciones para frenar el proyecto Agua Rica, pero bueno, no escuchan, las leyes son sistemáticamente violadas. Hasta se viola una ordenanza municipal del pueblo de Andalgalá donde prohíbe la minería en la cuenca alta del río Andalgalá. El río Andalgalá tiene un brazo que nace justamente en el yacimiento, o sea, si explota esa minera, Andalgalá se queda con menos de la mitad de su caudal, que ya está baja, ya tiene baja de caudal. O sea, es una situación súper crítica. Karina, hay un largo, largo recorrido de las militancias ahí, de las asambleas, de todas las personas preocupadas por el medio ambiente, un largo proceso, y nunca la actividad minera consiguió licencia social. ¿Qué es lo que se aceleró en los últimos días o en las últimas jornadas, Karina? Sí, justamente la semana pasada, en un contexto totalmente de ilegal, subieron las perforadoras para iniciar la etapa exploratoria del proyecto Agua Rica Lumbrera. Ahora se han asociado a las dos empresas y el proyecto se llama MARA, que es Minera Agua Rica. Minera Agua Rica Andalgalá. Agua Rica Lumbrera, tal cual. Ahí está. Porque lo que van a hacer es sacar del cerro de arriba del nevado y van a procesar en la infraestructura de Minera Lumbrera, que queda hacia abajo del cerro, digamos, hacia el oeste. A 30 kilómetros están. Y lo que hace el otro de este proceso es justamente que subieron las máquinas perforadoras, lamentablemente pasaron por acá, por el departamento de Santa María, porque estaban bloqueando los compañeros de Andalgalá. Había dos bloqueos de la Asamblea del Algarrobo y bueno, subieron igual al nevado y bueno, están las perforadoras ahí. O sea, lo que ya empieza una etapa, desde la etapa de exploración ya empieza la contaminación. El remover la tierra o en todo un proceso de drenaje ácido comienza con la etapa exploratoria. Y bueno, el sábado pasado hubo una caminata, como todas las caminatas, la número 583, o por ahí está, 584, que viene haciendo la asamblea en Andalgalá desde el 2010, después de una brutal represión. Y bueno, hubo incidentes y se prendió fuego las oficinas, que en realidad es un depósito de Agua Rica. Bueno, estos incidentes, la camioneta fue muy multitudinaria porque, bueno, ya están las máquinas arriba del cerro y a través, en detonación por este incidente, el domingo empezaron a llegar policías a Andalgalá y el lunes comenzaron los allanamientos y las detenciones. En este momento hay 10 vecinos de Andalgalá que están detenidos acabamos de saber que a una de las personas que es un compañero que es mayor, le dieron la domiciliaria, pero está desde el lunes, estaba detenido en una celda con otras personas, o sea, con el riesgo de COVID, además, ¿no? O sea, en un contexto de pandemia. Y bueno, y seguimos, está militarizada, acaba de llegar el ejército a Nargalá hace unas pocas horas, con el pretexto del COVID, pero bueno, no sé, acá no vinieron, solamente a Nargalá llega el ejército, justamente. Así que bueno, es una situación muy dura, muy muy de una impunidad tremenda, una falta, una pérdida de garantías constitucionales. Estuvieron allanando sin orden de allanamiento, estuvieron violentando la casa de las compañeras y compañeros, de señoras que le han destrozado la casa, le han roto cosas, han llevado celulares, pendrive. Y no sabemos todavía a ciencia cierta por qué están detenidos los detenidos. Así que bueno. Karina, sí. La justificación vendría a ser que se produjo aquel incendio durante la manifestación. Sí. La justificación. En realidad, sí, fue esa la justificación. Cuando comienzan los incidentes, desapareció la policía, los bomberos están a media cuadra y no llegaron nunca, dejaron que se incendiara la oficina. O sea, era un fuego mínimo, ¿no? Que tampoco, o sea, hay un fuego, sí que se inicia, que se ve, pero nadie fue, los bomberos no aparecieron nunca, la policía tampoco. Era toda hasta el domingo fue una cosa así re silenciosa, y bueno, el domingo empezaron a caer los CUNTUR, que son la fuerza de choque de la policía de Catamarca, y ahí empezó todo este proceso de impunidad. Así que bueno, es preocupante porque en este contexto encima pandémico es más difícil, no se puede ir, nosotros no podemos ir a apoyar, solamente estamos a pleno con las redes, tratando de que en Buenos Aires miren para este lado porque, digamos, todos los procesos de detención fueron ilegales, estuvieron fuera de las garantías constitucionales, estamos denunciando en derechos humanos, hay funcionarias de derechos humanos que están trabajando en territorio. Pero bueno, es súper difícil porque lamentablemente la dictadura minera, como le decimos nosotros, a toda esa estructura de impunidad minera está muy arraigada en Catamarca después de tantos años de minería, y ahora con esta pechada, como le decimos nosotros, de Agua Rica está peor, está cada vez más enquistada la corrupción en la justicia. No hay, hay un detalle que no es menor, que la, por ejemplo, la fiscal que está a cargo de todo este procedimiento es una ex empleada de Minera del Altiplano, una minera que está operando en Antofagasta la Sierra, en la Puna catamarqueña, además de haber sido abogada de la CAMGEN, que es una, la CAMGEN es una empresa minera catamarqueña, tiene vínculos estrechos con la minera, su esposo fue operador de Minera Lumbrera. Participó de foros internacionales de mujeres mineras donde ella dice, se lo puede leer, está en internet, donde ella dice que sí, que ella va a intervenir en los conflictos antimineros a favor de la minería. Bueno, esa es la persona que está a cargo de este procedimiento. Entonces es una falta de objetividad, de parcialidad total, así que bueno, se están haciendo todas las presentaciones, pero bueno, estamos lejos y hay muchos intereses de parte de todos los niveles del Estado. Este pechazo, Karina, ¿piensan ustedes entre vecines que se debe a que la situación actual, la llegada de la segunda ola, les está abriendo una ventana, un marco de oportunidad a ellos para avasallar una vez más los derechos de todas y todos ahí? Sin duda. Nosotros, o sea, este contexto de pandemia... a nosotros, o sea, estuvimos todo el año pasado viendo cómo esto, a ver, no es que nosotros nos desayunamos hace una semana y subieron las perforadoras. Durante todo el año pasado en este contexto se hicieron audiencias, que hicieron pasar como audiencias para cumplir con el procedimiento administrativo para que puedan empezar con la etapa exploratoria, se estuvieron haciendo audiencias virtuales que no fueron, o sea, estaban fuera de todas las condiciones de información, de acceso a la información, de que los vecinos, que vecines puedan participar, tanto sea de Andalgalá, Belén o de Santa María, que somos los implicados directos en el proyecto. Bueno, nosotros hemos participado de manera virtual, donde hemos puesto nuestra disconformidad, pero bueno, eso ellos manejan, digamos, todo a su gusto y piacere. Y esto lo veníamos viendo, veíamos que la etapa exploratoria venía avanzando, pero bueno, estábamos en etapa roja, no podíamos ir de municipio a municipio. No podíamos ir a andar galán, no se podía hacer ningún movimiento. Claro, ahora cuando en el verano se relajó un poco, bueno, el movimiento social antiminero empezó a reflotar y bueno, era obvio que esto iba a pasar porque la gente está defendiéndose del atropello y del riesgo a nos estamos defendiendo del riesgo de perder nuestro lugar de que elegimos para vivir, que elegimos para trabajar. No es algo menor, no es algo que va a pasar dentro de 20 años, es algo que va a pasar, que está pasando ya y que hoy, después de 20 años de alumbrera, continuar intensificando el impacto es a corto plazo el riesgo. Así que, este proceso lo venimos viendo y la pandemia ayudó un montón, o sea, todo este contexto de etapa roja, ahora estamos en etapa roja acá en Catamarca, y claro que ayuda. Y además se suma alguna otra fuerza, algún otro poder económico con este nuevo formato de Mara del que nos contabas, ¿no? De la minera Guarrica Lumbrera, mirá qué nombre le pusieron. Sí, encima ese nombre, ¿no? Yamana Gol es la dueña de la mayor accionaria de Agua Rica y es una llamita. todo el tiempo toman nuestros símbolos queriendo redefinirlo, digamos, pero bueno, es tremendo. Sí, haciendo una apropiación que es muestra también de las otras apropiaciones que quieren realizar. Lo cierto es que hay un gran contraataque de la fuerza minera en el territorio. Karina, la verdad es que por ahí le perdemos la pista en la distancia a todo el laburo que hacen desde las asambleas de vecines, pero los saludamos y por supuesto estamos solidariamente acompañando a todo el pueblo de Catamarca en una situación que no se le desea a ningún contemporáneo, a ninguna persona, ¿no? Pero vamos aprendiendo también con lo que pasa en Chubut, por ejemplo, Karina, de la capacidad de lobby y de la capacidad económica para gestionar estos proyectos, digamos, sí, que sabemos que dejan tanto pasivo. Hay además otro costado que es el económico, Karina. ¿Cuánto es lo que deja la minera en comparación, digo, del pasivo? ¿Cuánto es lo que deja una iniciativa como Minera Guarrica Lumbrera en Catamarca? Mira, después de 20 años de Minera Lumbrera, nosotros, yo pongo un ejemplo bien burdo para que se entienda, ¿no? Nosotros vivimos en el Valle, acá estamos a 6 horas de más o menos de la capital catamarqueña, o sea, de la capital del departamento de Santa María, Catamarca, y después estamos un poco más cerca de Tucumán, que estaremos unas 3 horas. Pero yo, si me quiero hacer un Papa Nicolau, me tengo que ir o a Catamarca o a Tucumán, porque acá ni siquiera en el hospital me puedo hacer una ecografía. La gente aquí se muere de apendicitis porque no hay, o sea, le diagnostican otra cosa. El nivel de desastre que tenemos a nivel social, cultural, económico es tremendo. Después de 20 años de lumbrera, la gente vive de planes o de becas, como le dicen acá, de municipales, hay como 3.000 en el departamento, porque no hay trabajo genuino. O sea, las economías regionales se fueron al abismo, se desaparecieron, porque no pudieron competir, en realidad no es que no pudieron competir, el Estado se corrió de ese lugar de gestor de las economías y se puso a gestionar a la minera, en hacerle todo fácil y que todos los trámites le sean fáciles. Lo único que se pone como objetivo de actividad es la minera. Entonces, sí, quedan regalías, que encima ahora las maneja nada más que la provincia, no, ya ni los municipios pueden manejar esas regalías mineras, y hay una parte de ganancia que es porque, bueno, por ejemplo, de Alumbrera, el gobierno de Catamarca es parte de la unión transitoria de empresas que tiene con Alumbrera, hay un acuerdo. Una UTE. Pero no, sí, una UTE, exactamente, es Alumbrera y MAD UTE. Y MAD es Yacimientos Mineros Agua Dionisio, que son los dueños del yacimiento. Ahora, nosotros como como pobladores de este lugar no hemos visto nada, al contrario, la decadencia en la que estamos, la gente vive estas becas que yo no sé qué va a hacer cuando estas personas lleguen al momento de jubilarse, no tienen aporte jubilatorio, no tienen obra social, la precarización es tremenda. Entonces, reforzar otra, que vuelva a abrir otra minera y volver a, o sea, todavía a lo poco que queda, terminar de destruirlo es como darle el cachetazo final a lo que es la provincia. Y aparte, bueno, de lo ambiental, que nosotros, el departamento de Santa María, la que le da el agua al proyecto, la que le dio durante 20 y pico de años el agua a la lumbrera, donde sacó 71 millones de litros diarios. Y hay estudios de la bajada al nivel del acuífero, un acuífero que es fósil, hay estudios, el estudio dice de la contaminación con metales, pero dice, sigue insistiendo. El problema es que también todo esto, lo que sacó a la población fue la dignidad de tener un trabajo, la dignidad de la conexión con la Pachamama, con el agua, con el lugar. Nosotros vivimos en un lugar de fincas. Este lugar era un vergel hace 40 años porque había fincas, la gente vivía de su trabajo de finca y no eran eran minifundios familiares que lograban llevar a sus hijos a la universidad, no es que eran trabajo que no daba, era una subsistencia, una buena subsistencia, pero de esto no quedó nada. Entonces es muy grave la situación, la gente está muy para atrás, o sea, muy, se siente muy mal, tiene mucho miedo de participar en las asambleas porque tiene miedo de perder su beca, su contrato. Están agarrados de esa bequita de 5.000 pesos como mucho, y bueno, con eso subsisten, aunque parezca mentira. Entonces, en los 20 años de minería socavaron muy fuerte en la dignidad de la gente. Y eso, bueno, ahora es primordial, digamos, porque es cuando tenemos que salir a defender y la gente tiene mucho miedo. Claro, y a eso hay que sumarle, Karina, el estado de sitio, podríamos decir, en el que están viviendo en la actualidad, porque empezaron a circular camionetas sin identificación de la policía y demás. Karina, tenemos al ejército, sí, es tremendo. Y como nos decías hoy, claro, llegaron las Fuerzas Armadas también, el ejército está en la calle, en la ciudad. Karina, bueno, esperamos que haya una reacción rápida de las autoridades que tienen que ver y que están involucradas en la defensa de los derechos ciudadanos y también del medio ambiente en Totalmente. La Argentina. No sé si en la provincia se puede esperar algo, pero queremos seguir reflejando cualquier novedad que haya. Karina, sí, te estamos sumamente agradecidas por este rato. No, estoy agradecida yo con ustedes de que se hayan tomado el tiempo en querer saber. Y bueno, y que sigan las redes, está la UAC, Unión de Asamblea de Comunidades, la Asamblea del Algarrobo, por ahí se puede seguir cómo están las cosas y pedimos la mayor difusión posible por las redes, que ahora, hoy por hoy, es lo único que tenemos como herramienta, porque todavía los medios nacionales no han llegado esto, estamos ahí, pero bueno, hay una fuerte pared en la resistencia porque, bueno, estamos tocando intereses muy fuertes. Muy bien, muy bien. Mientras hablábamos, Karina, yo compartí en nuestras redes sociales el flyer del tuitazo de esta tarde. Buenísimo. A las 6 de la tarde. Por Andalgalá y La Libertad de Les Vecines. Y, sí, por supuesto, quedan colgados todos los links para que la audiencia pueda interiorizarse y estar al tanto de todo lo que vaya pasando. Te agradecemos una vez más, Karina. Que tengas buena Muchísimas tarde. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.